Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Saludamos a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en esta nueva emisión de Polen al Aire. Soy Alejandra Carrillo y junto con mi compañero Arturo Espinosa estaremos hablando sobre el acceso al agua como un derecho. Muchas gracias, mi estimada Janis. Como siempre, es un honor para mí compartir estos micrófonos contigo y como mencionas, el tema que les traemos va en relación a la falta del acceso al agua limpia y los problemas ambientales y de salud que esto está trayendo a la población. Conversamos con el equipo del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, Asociación Civil, para profundizar sobre esta realidad. También contaremos con testimonios desde Veracruz, quienes dan cuenta de la delicada situación que se está atravesando al privilegiar el acceso al agua o empresas o sectores privados, sin importar el impacto económico, social, ambiental y de salud que esto ocasiona. Y en la música, tendremos la oportunidad de escuchar varias propuestas latinoamericanas dedicadas al agua. Y esto que escuchamos es la musicoterapeuta Magdalena Fleitas, de Argentina, precisamente de la ciudad de Buenos Aires. Es docente, cantante y compositora. Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz. Soy la corriente, soy el cielo, soy... Tal vez muchos de nosotros aún somos privilegiados al tener en casa agua limpia, potable, o tal vez no. Tal vez nuestras madres y padres nos contaban cómo antes jugaron en ríos que ahora ya no existen, o si están, son menos caudalosos o están contaminados. Aquí en el estado de Tlaxcala, de donde soy originaria, hay una lucha desde las comunidades que han generado vida a través de los ríos. Estos ríos conforman parte de la cuenca de Atoyac, la cual está sumamente amenazada por los altos niveles de contaminación a causa del desagüe de drenajes de la gran industria. Emilio Muñoz, integrante del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, nos explica cómo está constituida esta cuenca y por qué es considerada como tal. En términos generales, la cuenca va desde el volcán Popocatépetl de Iztaccíhuatl, la Sierra de Tlaxco y la Matlalcueyetl o la Malinche, que como se conoce en el país, para quienes somos habitantes de aquí, de los pueblos más que venimos de raíces originarias, le llamamos la Matlalcueyetl. Entonces digamos todo el espacio que se guarda entre estos tres volcanes es la cuenca, digamos son el escurridero que se va, da de aguas, se da desde muchos puntos, normalmente hacia las partes altas surge todavía limpia. Cada vez tenemos más agua también por este fenómeno de calentamiento global. Antes teníamos, sobre todo en Popocatépetl y Iztaccíhuatl, hielos más permanentes, ahora casi no tenemos. La montaña también la teníamos más nevada, al menos en algunas ocasiones. Entonces digamos todo ese es el territorio y el principal río es el Atoyac. El Atoyac surge en las faldas del Iztaccíhuatl y bueno, lo van formando varios cuerpos más pequeños, atraviesa hasta llegar a la entrada de Tlaxcala, a la altura de San Martín, atraviesa algunos municipios y el Zahuapan es un río tributario que surge en un municipio que se llama Tlaxco y atraviesa todo el estado y se van a encontrar prácticamente antes de entrar a la ciudad de Puebla los dos, todavía en territorio tlaxcalteca. en un municipio que se llama Santo Toribio Xicotzingo. Pero nosotros, cuando hablamos de visión de cuenca, lo que decimos es que todo lo que existe y habita en este territorio que hablamos es la cuenca. Algunas visiones más de biólogos con visión hidrológica consideran solo el agua, y nosotros decimos no, lo es todo. Digamos, el agua, porque es un componente de la vida, pero lo que importa salvaguardar es la vida de todas y de todos. Entonces, por eso hablamos de esta visión, porque se trata no solamente, por ejemplo, como lo intenta hacer el gobierno, de poner plantas de tratamiento para las aguas domésticas, porque importa también cuidar los bosques altos de la montaña, de tal manera que haya captación de agua, pero también porque ahí se reproduce la vida y se reproduce la cultura. Nosotros hasta ahora tenemos una relación muy fuerte con la montaña, porque podemos caminar en ella, porque comemos hongos de ella, porque los campesinos sembramos en ella. Si eso se acaba, perdemos la relación, que es lo que ha pasado con los ríos. La gente cuenta como antes, el sábado de gloria iba, hacía una misa, las mujeres cuentan cómo lavaban, cómo pescaban. Ahora todo eso no se puede, porque no hay capacidad de vida en el cauce. Entonces, para nosotros eso es cuando hablamos de un asunto integral, no ver solamente como, ah, bueno, quitémosle el color al río, que se vea transparente y ya. No, porque lo que tú haces es destruir una forma de vida. Lo que se nos destruye es una forma de... Pero digamos, hablamos de todo este... de todo este espacio entre estas montañas hasta llegar a lo que es la presa de Valsequillo, sí, en la ciudad de Puebla, o sea, buena parte. Entonces, todos los municipios que están ahí presentes, es la cuenca, que principalmente son de municipios del estado de Tlaxcala y algunos municipios del estado de Puebla. En la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atozac-Zahuapan y la reparación del daño a comunidades, presentado por la sociedad civil en el estado de Tlaxcala, de la cual forma parte el Centro Fray Julián Garcés, subrayan que la propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca tiene como propósito contribuir a enmendar una grave injusticia. Las comunidades de la cuenca Atozac-Zahuapan han sufrido innecesariamente por más de 2 décadas la violación a sus derechos a un medio ambiente sano, el saneamiento del agua, a la información, a la salud y a la alimentación. A esto se le suma la justicia, a conservar los usos y costumbres de comunidades en torno a la cuenca de Atoyac, a preservar la vida de generaciones presentes y futuras. En la conversación que también sostuvimos con Marisol Flores, actual directora del centro, se resalta no solo la defensa del agua en sí, sino el derecho a la salud como parte de un proyecto de saneamiento. Continuemos con Emilio y también Marisol para conocer estudios que se han hecho sobre el impacto a la salud en adolescentes y jóvenes a causa de metales pesados encontrados en estas aguas. Parte del saneamiento tiene que ser la atención a la salud, porque, digamos, no solo nos quitaron nuestras formas tradicionales de curarnos, sino que nos han traído enfermedades para las que no teníamos capacidad de reaccionar en nuestra vida tradicional, pero el Estado tampoco está garantizando la atención. En ese sentido, por ejemplo, parte de la restauración tendría que ser hacer lo que la doctora Regina Montero llama monitoreos tempranos. Es decir, lo que ella ha estudiado mucho es cómo en la adolescencia, por ejemplo, ya existe la presencia de metales pesados, de agrotóxicos, y cómo eso ya está dañando las células o el riñón. Pero el estudio que hizo en este marco de los proyectos de los PRONACE y los PRONAI de CONACYT fue elegir a diversos grupos de estudiantes con características de que estuvieran sanos, de que no manifestaran ninguna enfermedad. Bueno, pues de esta población encontró que ya hay daños genotóxicos, pero nadie sabe. Entonces lo que pasa es que a lo largo de los años se va desarrollando, y muy probablemente estos jóvenes en 5 o 10 años manifiesten ya problemas de daño renal o de cáncer, pero ya en estados muy avanzados. Para nosotros eso es parte de la restauración integral. Entonces, digamos, en esa visión integral es que nosotros decimos la restauración es mucho más que poner plantas de tratamiento que además no tratan la toxicidad. Y también nos preocupa también otras situaciones que se vienen presentando, por ejemplo, el incendio que acaba de ocurrir en nuestro estado, ¿no? En la Matlalcuellit. lo que reportaban datos oficiales del gobierno del estado de Tlaxcala era que 150 hectáreas se habían devastado, ¿no? De las cuales 45 pertenecen a el Parque Nacional Malinche, que es la reserva, justo, la reserva de árboles, pero también la reserva de agua, ¿no? Entonces sabemos pues que, como bien decía Emilio, los árboles son quienes también son barrera ante los contaminantes, pero también son los que permiten que no se erosione el suelo, ¿no? Los que permiten justo que el agua no se pueda filtrar, o sea, no llegar directamente al suelo y entonces pues de pegar de golpe, sino que pueda ir como filtrándose, ¿no? Entonces eso también es parte, y en ese sentido pues también es la importancia de la reforestación, pero no en una reforestación que invada, ¿no? Que venga a afectar el ciclo, ¿no? De las comunidades, del territorio, sino que se acorde. Ya incluso datos de la misma Secretaría de Medio Ambiente hacían referencia que existen 38.824 pues hectáreas, ¿no? De reforestadas, ¿no? Entonces, pues eso también, como son datos oficiales, son este primer dato que daba del agua, son datos de las investigaciones, todo ello pues va sumando, y en ese sentido por eso consideramos que no solo en el plan de saneamiento integral tiene que considerarse el saneamiento del agua, que es decir, quitarle los contaminantes, sino también de alcanzar a mirar cómo está eso afectando al aire, el suelo, ¿no? Y qué van a hacer ante eso, no de manera, primero el agua y luego el aire, sino de manera articulada, ¿no? Y ahí en ese sentido que las instituciones también se vinculen, ¿no? É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro. Ahora escuchando Aguas de Marzo en la voz inconfundible de Elis Regina, cantante de la música popular brasileña. Es como regresamos a Polen al Aire con nuestro tema del agua y el trabajo de defensa, como el que se está dando en Tlaxcala, se da también en estados. Hacemos una pausa en la conversación con el equipo del Centro Fray Julián Garcés para compartirles la lucha desde territorios veracruzanos por parte de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, donde la defensa del agua protege la biodiversidad. La situación del agua en Coatepec, en el estado de Veracruz, es alarmante. La disminución del cauce del río Pixquiac, una fuente principal de agua, ha generado preocupación por la escasez, especialmente en las zonas como La Pitaya y Soncuantla. La reducción del caudal del río que abastece varias poblaciones ha generado preocupación, alarma, sobre una posible crisis hídrica en Coatepec y Xalapa, capital veracruzana. Sobre este tema platicamos con Emilio Rodríguez, él es integrante de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida. Escuchemos. El tema del agua en Veracruz es apremiante. Recordemos que el estado tiene pues mucha agua, es privilegiado. El 40% de los ríos de todo el país se escurren por nuestro territorio a través de toda la Sierra Madre y van a parar hacia el Golfo de México. Entonces, el estado tiene mucha agua, afortunadamente. Sin embargo, la manera en que se gestiona, se administra, pues es lo que ha estado colocando en riesgo muchas de las actividades que se desarrollan en nuestro territorio, incluidas las ambientales, pues, porque recordemos que el agua no solamente es su utilidad del consumo humano, sino mantener todos los ecosistemas. Y en esa medida la preocupación es constante. Hemos encontrado como que tiene que ver con el cambio de uso de suelo en las zonas boscosas, la contaminación de nuestros cuerpos de agua a través de saneamiento que es inexistente. La manera en que se gestiona, en que se administra el agua, es una forma extractiva. Pensamos que podemos extraer el agua que querramos y no hacemos nada por recuperar agua a los acuíferos o a nuestras cuencas o a los bosques. Entonces, esta manera de administrar el agua ha hecho que pues grandes ciudades, ciudades medias y actividades económicas que dependen del agua, como la agricultura, pues tengan a la fecha serios problemas para abastecerse. Entonces, compartimos la idea de varias organizaciones a nivel nacional que se necesita cambiar la manera en que se gobierna el agua, el buen gobierno del agua, para hacer que todos los sectores participen y que se respeten pues, los derechos de las personas, que se ponga al centro el derecho humano al agua y el equilibrio ecológico que tanta falta nos hace para mantener agua pues para siempre. Por su parte, habitantes de Coatepec exigen mejores servicios de agua y denuncian la sobreexplotación de los ríos y arroyos. También denuncian el desvío del agua a la ciudad capital, despojando a las comunidades agrícolas de la zona. Escuchemos ahora la palabra de Leticia Arriaga, de la organización La Ruta de la Niebla. Pues mira, Coatepec es realmente una zona privilegiada en el estado de Veracruz, porque bueno, hay muchos manantiales, es una zona de recarga de agua por el bosque de niebla, por su ubicación, y sí hay un descuido de las autoridades tremenda, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se está tomando en cuenta la necesidad de reunirse y de presentar una agenda ambiental a las autoridades. Yo me he percatado que de repente desaparecen los ríos, o sea, se secan los ríos, y no sabemos qué es lo que está pasando río arriba, ¿no? Y justamente ahorita el problema aquí muy grave es que, bueno, Jalapa, siendo la capital del estado de Veracruz, se está tomando el agua para la ciudad del río Pisquiac y lo están secando. Entonces, como este caso pues está sucediendo en muchísimas partes, porque desafortunadamente las políticas públicas es simplemente tomar lo que hay en la naturaleza sin tomar en cuenta pues el daño que pueden hacer en todo un ecosistema, ¿no? Uh-huh. Por falta de planeación, por falta de cultura ambiental. Es la situación que se está viviendo en el estado de Veracruz. Escasez, despojo a las comunidades para surtir a las grandes ciudades, que cabe mencionar, también tienen derecho a este vital líquido. Seguiremos compartiendo con ustedes. Soy Iván Fernández con información de La Voz Campesina para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Regresamos a Polen al Aire y les recordamos que pueden volver a escuchar este y todos los demás programas en medios.bocadepolen.org en la sección Polen al Aire. Para cerrar, con la participación de los integrantes del Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local, Asociación Civil, escucharemos a Emilio Muñoz Berruecos, quien acentúa la urgente necesidad de atender las demandas de la sociedad, que exige el acceso a un agua limpia, pues está en riesgo nada más y nada menos que la vida misma. Bueno, pues ahora en términos de la incidencia, producto de toda esta investigación por las universidades y de un proceso histórico de denuncia de las comunidades ante tribunales éticos, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se ha reconocido el problema, ¿no? A nivel federal, se ha establecido como una de las 92 prioridades de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Y eso es muy contradictorio, por ejemplo, con la recomendación de la CNDH, porque en 2017 se logra. Se dan recomendaciones a instancias del gobierno para que de manera articulada busquen una manera real e integral de sanear la cuenca. Eso no ha pasado, ahí están los datos. Sin embargo, la CNDH ha dado por cumplidas recomendaciones a varias instancias, a la CONAGUA, a la PROFEPA, a la SEMARNAT, a la COFEPRIS, y eso es una contradicción, porque entonces el cumplimiento es meramente administrativo, no en términos de la garantía de los derechos humanos. Pero por otro lado hay un reconocimiento federal que ahora ha abierto el diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente, de la cual hasta ahora ha mostrado disponibilidad de caminar hacia construir un plan de saneamiento integral. O sea, esto que decíamos, no se trata de ver qué facultades tengo ahora para ver qué poquito puedo hacer, sino de ver el problema y entonces en ese sentido ver cómo se articulan las instancias o cómo se crean herramientas de acción para una atención más integral. Entonces, pues estamos en ese momento, sí estamos exigiendo mucho que parte de este saneamiento sea ir a regular la toxicidad, no solo en agua, porque el plan hídrico es solamente agua, sino toxicidad, como decía Marisol, en suelo, en aire, que haya atención a la salud, que haya no criminalización hacia los pequeños industriales que no son los principales responsables como parte. Entonces vamos a ver qué tanto pues progresan estas mesas. Esas mesas vamos las comunidades representadas en la coordinadora por una toalla con vida, va el Centro Fray Julián Garcés y van científicas y científicos. Hace rato lo decía Mari, pero quizá enfatizarlo, nosotros somos una de las posibles 70 regiones de emergencia socioambiental en el país. Quizá aquí tiene el foco más visible, como en el río Tula o en el Lerma Santiago, por la movilización social que ha habido, pero en realidad es un problema que tenemos en el país. Y bueno, ahora estamos ante la oportunidad, o el gobierno está ante la oportunidad de empezar a crear un modelo de atención real, no un modelo que simule o que sea limitado. Entonces también, si escuchan en otros lados del país, pues es una situación que estamos viviendo en muchos lados. Justo la Renacer, ¿no? 18 estados hablaban de problemas de devastación socioambiental. Entonces es bastante grave la situación, porque en todos uno de los problemas principales son las afectaciones a la salud. Entonces es, digamos, no, es un problema que nos está matando. Y continuando con nuestro programa, escucharemos la información más relevante con nuestro compañero Thomas Zapf. Las breves informativas de Polen al Aire. Las breves informativas de Polen al Aire. Dolores González Arabia es nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El 6 de noviembre pasado, el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el nombramiento de María Dolores González Arabia como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país, cargo que ocupará hasta 2029. González Arabia tiene una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos y transformación de conflictos desde la sociedad civil. Ejemplos de su experiencia en esta temática son la colaboración en la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, en la mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado mexicano en los años 90, y su trabajo en servicios y asesoría para la paz, desde donde ha participado en la mediación de numerosos conflictos a nivel nacional. Para su gestión frente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, González Arabia propone una comisión con enfoque de justicia restaurativa y tejido social. Con información de sinembargo.mx. Pueblos afrodescendientes de la costa oaxaqueña toman Palacio de Pinotepa Nacional por falta de recursos. Autoridades y habitantes de los pueblos afrodescendientes Collantes, Coralero y Cerro La Esperanza, el pasado lunes 10 de noviembre, tomaron el Palacio Municipal de Pinotepa Nacional para exigir al presidente municipal, Héctor Domingo Baños Toscano, la entrega de recursos financieros y la ejecución de obras prioritarias. Cerro La Esperanza fue uno de los pueblos más afectados por el huracán Eric, y entre sus necesidades más urgentes está la atención a las vías de comunicación, que quedaron en pésimas condiciones tras el paso del huracán. Por su parte, pobladores de Collantes denunciaron que carecen de aguas limpias, por lo que han requerido desde el año pasado obras como el drenaje y agua potable. Sin embargo, las autoridades no han priorizado estas obras. Consulta más en educaoaxaca.org. Comunidades indígenas autónomas denuncian que el Plan Michoacán es unilateral y engañoso. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades con autogobierno, manifestó que el Plan Michoacán, propuesto por el gobierno federal, es discriminatorio, unilateral y engañoso, debido a que no se ha consultado adecuadamente a los pueblos originarios. El Consejo subrayó que solo fueron consultadas 48 de las 500 comunidades indígenas de Michoacán y que las propuestas de las 80 comunidades que se autogobiernan no han sido consideradas en el Plan Michoacán, como son el reconocimiento de jueces tradicionales, incremento en los fondos de seguridad comunales, formación de cuerpos de seguridad para cuidar los bosques, entre otras. El Consejo llamó a la movilización para que sus demandas sean escuchadas e incorporadas en el Plan Michoacán. Consulta lacooperacha.org.mx para más información. Como siempre, agradecemos su amable atención y les invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Polen al Aire es una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Agradecemos su difusión a través de esta emisora. Nos escuchamos la siguiente semana. Agua, agua, agua, agua, agua, agüita. Soy una burbuja, soy la ola, soy una onda que va. Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar. Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Son un gran resultado.